Sección 3 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas, de Manuel Chávez Rey. Capítulos 7 a 9. Capítulo 7. Recuerdos del rey Don Pedro. Si le dan distintos nombres los que analizan sus hechos de la crítica formando reñidísimo torneo, es porque fue su persona tan grande que quiso el cielo que el que vivió siempre en guerra moviera a discordia muerto. Manuel Cano y Cueto. La memoria del monarca justiciero está tan unida a las historias y tradiciones de nuestra ciudad que injusto sería no dedicar en estos apuntes un recuerdo al rey más popular de España y que más han calumniado los cronistas e historiadores, presentándolo como un monstruo sediento de víctimas y capaz de cometer toda clase de excesos y funestos errores. La pasión ha conducido la pluma de los escritores a los más lamentables extravíos al ocuparse del reinado de Don Pedro, a quien son menos los que con imparcialidad le han tratado, que los que le han atribuido patrañas absurdas y cuentos ridículos, haciéndose eco de los que corrían en boca del ignorante vulgo. Pero la verdadera crítica, investigando con incansable actividad, ha arrojado luz sobre tantas tinieblas, desvaneciendo errores y demostrando que el monarca a quien se llama cruel merecía el calificativo de justiciero, como así lo entendió Felipe II. Don Pedro dejó en Sevilla huellas imborrables de su personalidad, las cuales existirán siempre para mantener vivo el recuerdo en todas las generaciones. ¿Cuántos edificios, cuántas calles, cuántos lugares nos traen aquí a la memoria la severa y arrogante figura de aquel monarca joven, emprendedor y valiente, a quien solo pudieron vencer sus enemigos por la traición más alevosa? El Alcázar, esa joya de la arquitectura mudéjar, fue reconstruido por él en 1364, invirtiendo grandes sumas en las obras, trayendo de distintos puntos de España objetos de valor con que enriquecerlo, y empleando en los trabajos a los más reputados artífices. En el regio edificio existe aún la cámara particular que ocupó don Pedro. Allí puede verse el patio donde cayó herido al golpe de las mazas el maestre don Fadrique. Allí están los amenos jardines por los que tantas veces paseó doña María de Padilla. Allí está la magnífica portada cuyos dibujos e inscripciones dirigió el mismo rey. Y allí, en fin, existen próximos los sombríos y tortuosos callejones por donde él salía de noche a vigilar la población y a sorprender las tenebrosas reuniones de sus enemigos. En la calle del Candilejo estuvo el domicilio de aquella vieja que asomó su luz a la ventana una noche que el monarca había tenido pendencia con un desconocido, reconociéndole por el ruido de las choquezuelas. Suceso que por ser de todos sabido no relataremos, limitándonos a decir que el busto de don Pedro que hoy existe en la fachada cercana se colocó el año 1600, sustituyendo a la cabeza toscamente labrada en barro que el monarca justiciero hizo poner en el lugar de la riña. Otro edificio que evoca su memoria es la Torre del Oro, en la cual estuvieron guardados los tesoros del rey bajo la vigilancia del judío Leví, y en la que permaneció doña Aldonza Coronel, mientras sostuvo sus amorosas relaciones con don Pedro. Este reedificó a sus expensas cuatro templos, que fueron el de San Miguel, el de San Francisco, el de la Merced y el de San Pablo, haciendo que en ellos se dieran de continuo solemnes cultos y fiestas, que solía presenciar muy a menudo en compañía de sus cortesanos. En el convento de Santa Inés yace enterrada la esposa de don Juan de la Cerda, doña María Coronel, a quien don Pedro requirió de amores con tanta insistencia que la dama, que era de suyo honesta y poco sensible a los halagos del joven monarca, se retiró a la ermita de San Blas, y luego a dicho convento, que fundó, y en donde, viéndose aún perseguida por su galanteador, no encontrando a mano otro medio de alejarle, se aplicó aceite hirviendo en el rostro para matar su hermosura, quedando de extraordinaria fealdad. cuando la guerra con Aragón, en el sitio de las Atarazanas, equipó don Pedro la escuadra que había de obtener tan señalada victoria. Y se dice que el rey en persona acudía todos los días a estos sitios, dando muchas órdenes verbales a los marinos y demás gentes que trabajaban en las obras. No lejos de este lugar, cuenta la tradición, que don Pedro entró en el río a caballo persiguiendo airado al nuncio del Papa, que había anatematizado el enlace con doña María Padilla, viéndose muy apurado el eclesiástico para huir en una barca, que por fortuna le salvó de una muerte cierta. En la calle de San Luis se asegura que vivió aquella hermosa dama cuando fue conocida por el rey. A la puerta del templo de San Gil fue enterrado el famoso arcediano que la conseja popular nos ha transmitido. ¿Y a qué seguir enumerando lugares y edificios? Ya dijimos que Sevilla está llena de recuerdos de aquel rey, y los que hemos apuntado bastan para probar nuestras frases. Si dispusiéramos de más espacio, lo dedicaríamos a la memoria del monarca justiciero. Mas, como las dimensiones de estos apuntes no lo permiten, ponemos punto a nuestro modesto trabajo. Capítulo 8. El sepulcro de Guzmán el Bueno. Un hijo dióme Dios para mi patria. Su apoyo debe ser, no su enemigo. Y porque te persuadas cuán distante me encuentro de faltar al deber mío, si armas no tienes para darle muerte, toma, allá va, verdugo, mi cuchillo. Gil de Zárate. A poco más de media legua de Sevilla existe una pequeña aldea llamada Santiponce, inmediata a la cual puede aún verse las ruinas del antiguo y soberbio monasterio de San Isidro del Campo, fundado por don Alonso Pérez de Guzmán y su esposa doña María Alonso Coronel en el año de 1301. No es nuestro propósito hacer aquí la historia de este edificio, que en situación tan lastimosa se encuentra hoy, ni tampoco describir con todos sus detalles el local ni los cuadros, esculturas y sepulcros que en él se hayan relegados al más imperdonable olvido. El que tiene algún cariño por las glorias de la patria, el que estima los recuerdos de aquellas generaciones pasadas que a las presentes dieron vida, no puede por menos de experimentar cierta tristeza al recorrer aquel claustro derruido, aquellos patios solitarios y aquellas galerías que amenazan desplomarse, lamentando que la indiferencia de unos y el instinto destructor de otros, unido a la acción de los tiempos, hayan conducido a estado tan deplorable el monasterio en cuyo lugar se guardaron los restos de San Isidoro hasta el año 1053, en que, con licencia del rey de Sevilla Al-Mutahid, fueron trasladados a la ciudad de León por el obispo Avito. Siguiendo nuestro propósito, solo nos ocuparemos en este apunte del sepulcro del fundador de la casa, que aún se conserva, y hemos tenido ocasión de ver hace poco tiempo. Este se encuentra en la parte más antigua de la iglesia y fue construido en 1609 para sustituir el primitivo, sobre el cual son muy escasas e incompletas las noticias que tenemos. El mausoleo que guarda los restos del bravo defensor de Tarifa es digno de tan esclarecido varón, cuyo heroísmo es admirado por cuantas generaciones le han sucedido. Está adornado de escudo de armas, de labores primorosas, que son muy estimadas por los inteligentes, y sobre la ancha losa está grabado el epitafio que dice así: aquí yace don Alonso Pérez de Guzmán, el bueno, que Dios perdone. Fue bienaventurado el que previno siempre servir a Dios y a los reyes. Él fue con el muy noble rey don Fernando en el cerco de Algeciras, e estando el rey en esta cerca, fue a ganar a Gibraltar, a después que la ganó, entró en cabalgada en la tierra de Gaucín, e tuvo facienda con los moros, e matáronle en ella. Viernes 19 de septiembre, era 1347, que fue año del señor de 1309. 19, era septembris, anno domini, 1609, 300, a die sui habitibus. Sobre el sepulcro está la estatua de Guzmán, vestido de armadura, y arrodillado ante un reclinatorio como entregado a la más profunda oración. El escultor Martínez Montañés hizo la estatua que, como todas las obras que su prodigioso cincel labró, es de un mérito excelente. Si bien han hecho notar algunos eruditos que las armas que lleva don Alonso presentan bastantes anacronismos. La contemplación del mausoleo, tan olvidado hoy, inclina el espíritu a melancólicas reflexiones. Y poco a poco acuden a la imaginación los recuerdos de aquel personaje heroico, cuya figura ha sido tantas veces ensalzada por el arte y la poesía, y cuya hazaña inmortal está grabada con caracteres indelebles en las páginas de la historia. El cuerpo del defensor de Tarifa se conservó largos años en perfecto estado, según escriben varios autores que lo vieron. Pero en la actualidad solo existen algunos huesos podridos y terrosos en aquella bóveda solitaria medio derruida. Cerca del mausoleo de Guzmán se encuentra también el de su esposa, doña María Alonso Coronel, la muy casta dueña de manos crueles que dijo Juan de Mena, y que falleció en 1332 siendo sepultada con gran solemnidad y pompa cerca de su heroico marido. Entre otras personas cuyos hechos memorables consigna la historia, yacen enterradas en sendos sepulcros en aquel lugar doña Urraca Osorio y su fiel doncella Leonor Dávalos. Las cortas dimensiones de estos apuntes no nos permiten extendernos en más detalles, y terminamos estas líneas recomendando al lector, cuanto acerca del monasterio de San Isidro y de su necrópolis han escrito el padre Torres, Maldonado, Saavedra, Ceballos, Matute, Gestoso, Galí y otros inteligentes y eruditos autores. Capítulo 9. La puerta del perdón. En el muro antiguo que formó parte de la gran aljana, en su centro hállase la puerta que llaman del perdón, que sirve de ingreso al patio de los naranjos. J. Gestoso. Llámase así una de las puertas de la hermosa basílica sevillana, por la cual se entra al patio de los naranjos, donde aún existen recuerdos de la gran mezquita de los musulmanes. La puerta del perdón tiene también su historia, y de ella vamos a hacer un ligero extracto. Antes de la Reconquista fue esta puerta la principal de la mezquita, y conforme la dejaron los árabes se conservó largos años, hasta que en 1340 don Alfonso XI, después de la célebre batalla del Salado, la mandó edificar nuevamente, gastando una suma bien considerable. En el reinado del emperador Carlos V y hacia el año de 1519, se hicieron algunas reparaciones en dicha puerta, aumentándole las complicadas labores que rodean su arco árabe, colocando sobre ella un ancho guardapolvo con prolijos artesonados, y a derecha e izquierda las dos estatuas de San Pedro y San Pablo que aún existen y que son obra del célebre escultor Miguel Florentín. El arquitecto Bartolomé López fue encargado de reparar entonces la antigua puerta, tomando también parte en las labores famosos maestros, según dicen varios puntuales cronistas. Poco tiempo después, se levantó tras de la puerta un altar de mármol, rodeado de alta verja, en el cual existe, de muy antiguo, un busto de Jesús coronado de espinas y con la irrisoria caña, llamado del Perdón, tomando desde entonces este nombre la puerta que nos ocupa. Cuando pasaban por delante de este altar los reos que eran condenados a la horca o a la hoguera, les hacían detenerse algunos momentos para que rezasen a la efigie de Cristo, un Padre Nuestro, que repetían en voz alta los que formaban la comitiva de los infelices que iban a morir. A principios del pasado siglo, construyóse sobre la cornisa de la Puerta del Perdón un campanario de pobre aspecto y del peor gusto, con tres arcos y dos campanas pertenecientes a la parroquia del Sagrario. Hacia el año 1818 hiciéronse obras en la puerta, desapareciendo entonces el guardapolvo, artesonado y muchos de los complicados adornos y primorosas labores que tenía, cubriéndose entonces las hojas de la puerta con una espesa capa de pintura verde. Estas hojas están forradas de cobre, tienen prolijos adornos de alto mérito y, según afirman antiguos historiadores, son las mismas que tuvo la mezquita. Un desgraciado accidente ocurrió en la Puerta del Perdón cierta noche del mes de agosto de 1839, y el cual lo hemos visto escrito en diferentes autores. A las 12 de aquella noche llegaron a la puerta dos caballeros muy conocidos y apreciados en Sevilla en demanda de los auxilios espirituales para una señora que se encontraba enferma en una casa de la calle Vizcaínos. Y al acercarse ambos al umbral, desprendiéronse algunos trozos de la moldura que encierra el relieve representando a Jesús, que arroja a los mercaderes del templo, yendo a caer sobre los indicados sujetos, uno de los cuales quedó muerto casi en el acto y el otro gravemente herido. Hace poco tiempo se repararon algunos adornos y las estatuas de la Puerta del Perdón, donde, mientras duren las obras de nuestra hermosa basílica, se coloca todos los años un estrado para que el cabildo eclesiástico presencie desde allí el tránsito de las renombradas cofradías de Semana Santa. Fin de la sección 3.